cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio que compartimos todos los días a partir de las 23 horas y durante 60 minutos, justo después del amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala a diario que se llama La Casa del Ratón. Nosotros ya lo tenemos todo presto, dispuesto, como dirían los clásicos, y aquí pues encantadísimos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, desde Radio Esperantia, desde un montón de emisoras amigas que a esta hora nos abren sus ventanitas para sumar sus oyentes, de los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com, Google, Facebook, Google Plus y Twitter. Y si vas por ahí moviéndote, pues quizá estés escuchándonos a través de TuneIn, esa pedazo de aplicación para teléfonos móviles, o bueno, para aparatos móviles, porque ahí, aparte de teléfono, hay un montón de cositas, tabletas, etcétera. Y ahí pues descargándote TuneIn, busca Radio Esperantia y nos escuchas de maravilla. Y nada, no me voy a enrollar mucho porque ya sabes que soy rollista por naturaleza y empiezo a coger carrete y no paro. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión y vamos a comenzar con un teclista que habitualmente te lo hemos puesto, pero nunca le hemos dedicado pues una portada. Y no es de esos teclistas espectacularmente conocidos, pero hace cosas realmente fantásticas. Este es su álbum Cape Coast, es Phil Davis y un tema que me encanta, Night Rumble, tema tranquilito, suave, no es muy potente, pero suena de miedo. Espero que te guste. encaramos completo este tema, pues fíjate, tiene 12.59, es el tema Night Rumble, extendido, donde lo quieras mirar. Pero bueno, no lo vamos a escuchar enterito, es Phil Davis, este pedazo de álbum, Cape Coast, que además le dio título porque se fueron de turismo con el pedazo de saxofonista, desgraciadamente fallecido, Josh Howard, se fueron a la costa de Ghana y se quedaron tan alucinados del paisaje que vieron que Phil Davis pues le decidió ponerle ese título, Cape Coast, a este pedazo de álbum. Él tiene una productora, se llama PHD Productions, de Phil Davis Producciones, y produce a un montón de músicos, sobre todo jóvenes, noveles, que empiezan en esto de la música. Pero bueno, Phil Davis ha estado tocando con gente impresionante, Bonnie James, Josh Howard, que ya te lo comentamos, Rachel Fierer, George Duke, Stanley Clark, Will Downey, Sheila E., Michael McDonald, Philip Bailey, Dion Farris, Bob Crusher, Silo, Erika Badu, una pasada, de verdad. Es un músico muy muy bien considerado, teclista espectacular, y este es el álbum que nos regalaba, porque es todo un regalo, el Cape Coast, de el teclista Phil Davis. Tiene tres trabajos: Philosophy, que sería el primero, Cape Coast el segundo, y Jordan el tercero. Y queríamos un poco homenajearlo porque me he dado cuenta que lo hemos puesto así, pues en pinceladitas, en algunos de los programas de Confusión, y que nunca le hemos dedicado un tiempo pues para hablar de él, lo que hace su productora, su amistad con Josh Howard, etcétera, etcétera. Pues así hemos comenzado con mucha fuerza Confusión. Y cuando estaba un poco recopilando la lista, me di cuenta que había puesto un montón de teclistas, pero bueno, después ya se fue arreglando la cosa, y bueno, no es para tanto, están un poco más equilibrados. Seguimos, ya sabes, Confusión, pues como cada día a esta hora. Seguimos y nos vamos con otro pedazo de músico, Nicholas Cole, con Tim Bowman, una maravilla, Please Don't Go. Thank you. otro teclista, Nicholas Cole, con Tim Bowman. En este pedazo de álbum también que nos encanta se llama Posibilidades Infinitas, Posibilidades Sin Fin, Endless Possibilities. Y Nicholas Cole, que siempre intenta buscar algo nuevo, ofrecer algo que no esté dicho en la música. Please Don't Say, el que hemos escogido este pedazo de álbum. Nos ha costado elegir un tema porque realmente casi todo llama la atención. Estamos en confusión, ya sabes, a través de radioesperantia.com, esperantia.com y todos los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, TuneIn y un montón de lugares. Y bueno, no nos hemos puesto de acuerdo porque habitualmente sobre la música no hablamos, pero estaba escuchando el programa de Juan Luis y ha puesto una versión espectacular de este tema de Bobby Caldwell. Nosotros lo vamos a decantar por el original, ya lo teníamos preparado. What you won't do for love. ¿Qué no harías por amor? I search to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you and I can't let go. I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Love. You've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Precioso donde los haya, que no harías por amor. La música de Bobby Caldwell, que lleva más de 30 años subido a los escenarios. Es neoyorquino y sigue deleitándonos con música apasionante. Hay una batería de hard rock duro, se llama igual Bobby Caldwell, pero no hay que confundirlos. Además se escucha las primeras notas de uno y de otro y ya sabes a quién se están refiriendo. Bobby Caldwell. El álbum lleva este mismo título, el bombazo del disco. Y tiene la friolera pues 30 y pico años. Este es del año 78, casi nada. Bobby Caldwell en Confusión, aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que hasta ahora nos acompañan sintonizando nuestros programas y remitiéndolos, abriéndonos esa ventanita a sus oyentes. Pues seguimos, nos vamos ahora cruzando el charco y nos quedamos con un saxofonista que se llama... Paul Weimar, aunque más conocido como Shields. Shields, un álbum con un título un poco complicado de traducir, Jigsaw Life, la vida de rompecabezas sería más o menos, y un tema que es una maravilla, A Promise Is A Promise. Álbum, la vida rompecabezas, el rompecabezas de la vida, Jigsaw Life, del saxofonista británico Paul Weimar, apodado Shield Paul, Shields Weimar, un álbum del año 2008. Y no sé por qué, pues yo asociaba a Shields con Down to the Bone. Shields es británico, Down to the Bone con de Nueva York, no tienen nada que ver, pero no sé por qué pues los había asociado, eso que se te queda en la mente algo relacionado y siempre pues los encuadras en el mismo grupo, pero nada, me parece que no han tocado ni siquiera juntos. Shields, Jigsaw Life, del año 2008 en Confusión, Y nos han preguntado muchas veces, oye, ¿por qué no ponéis el dinguelito este que grabó Confusión más a menudo y tal? Y digo, pues tienes toda la razón del mundo, lo tenemos que poner un poquito más. Y para ir un poco recuperando el tiempo perdido, pues aquí te lo vamos a dejar. Son dos de los miembros de Incógnito cuando estuvieron en Las Palmas, yo hacía un programa de radio y se enrollaron haciendo esta maravilla. Confusion, that's the name of the radio show. Confusion, that's the people that listen, that's the new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier, Incognito, Confusion. Confusion, that's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good, yeah. Fusion. Tony Monrell, Xavier Barnett, Incognito. Hey. Thank you. por las conversaciones y las charlas que vamos manteniendo durante el programa, pues voy deduciendo que os gustan mucho los bajistas a los oyentes. Y por eso pues voy buscando bajistas que suenen bien. En este caso es el pedazo de músico Dwayne Smith y su álbum de debut This Is Me. Un sobre todo músico de estudio y compositor, y en este álbum tiene 10 temas que sacó al mejor y no se puede definir de otra forma. Colaboraciones impresionantes en este álbum de Brian Simpson, Oscar Seaton, Tony Moore, Tim Gunn, Dwight Seals, Gail Johnson, entre otros. Gail Johnson, la pianista de Jesse Pink, que te poníamos el otro día y que tiene también una carrera por libre espectacular. Este bajista compone todos los temas y además pues es un virtuoso. No se le conoce mucho pues fuera del mundillo, pero dentro de los músicos está considerado pues un virtuoso, y además es muy solicitado en sesiones de grabación y como músico de acompañamiento. Bajista Dwayne Smith y un álbum genial que te hemos querido proponer hoy aquí en Confusión. Es del año 2005, fue su álbum de debut, This Is Me, y nos hemos quedado precisamente con el tema que le da título. Una maravilla. En este punto queremos agradecerte que estés sintonizando nuestra emisión, bien en directo, o bien si estás escuchando algún podcast, que ya no sería sintonizar, habría que buscar otro verbo. Y nada, que tienes un montón de opciones para escucharnos bien en directo a través de los reproductores que colocamos en Facebook, Google Plus, Twitter y un montón de sitios, a través de móviles con TuneIn, esa pedazo de plataforma gratuita que en cualquier plataforma móvil pues te la descargas, buscas Radio Esperantia y ahí nos tienes en los directos y en todos los podcasts que vamos generando tras cada programa. Pues nos puedes escuchar en esperantia.com y en radioesperantia.com. Ahí está uno detrás de otro. Despedimos a Dwayne Smith y nos vamos con un pequeño homenaje a un señor que fallecía hoy, el amigo José Antonio Ponce, que hace ese pedazo de programa Black Soul. Pues me dio el chivatazo esta tarde. Y bueno, como tenía la lista, la tenía preparada ya, pero bueno, he sustituido a... Tenía dos temas de Ben Tankar, lo he dejado en uno, ya sonará mañana. Y me he decidido por este tema de un músico, jazzista, vocalista, compositor, teclista espectacular, Don Blackman, que se nos fue hoy. No pudo superar el cáncer. Su hija Irene, con la que comunicó a través de Twitter el fatal desenlace. Y nada, con este temita que hemos escogido, que es de su primer trabajo, Don Hearts Design, deseo de corazón, pues queremos rendirle ese pequeño homenaje a Don Blackman. Thank you. Deseo de corazón, Heart's Desire, la música de Dan Blackman. Queremos rendir ese pequeño homenaje desde Confusión al jazzista, pianista, compositor, vocalista que parecía esta madrugada. Realmente solamente editó como tal dos discos, Dan Blackman del 82 y el Listen del 2006, pero su trayectoria pues estuvo plagada de colaboraciones: Najee, David Sambor, Harry Amen, Lenny White, un montón de gente con los que ha tocado, ha girado. Y bueno, pues un músico que marcó una época, era neoyorquino, te lo he dicho. Pues seguimos con más música aquí en Confusión. Cruzamos prácticamente todo el país y nos vamos a Texas. Ahí se encuentra una banda llamada Fingerprints, que serían las huellas dactilares. Y es una banda que nos recuerda bastante, bastante a los Crusaders. Esto se llama Whisper. No sé si se llaman Fingerprints. que se llama Whisper. Fue su álbum de debut de esta banda que, tal como te he dicho, nos recuerda bastante, a mí al menos, a los Crusaders, la banda de Joe Sample. Pero bueno, sobre gustos, ya te digo que no hay nada escrito, o todo está escrito, eso depende. Un gran álbum, tienen, déjame mirar, me parece que son tres. Pues no son cuatro, y hace ya una temporadita te propusimos, no sé si estuvo de portada el Dream Live, una banda que nos gustó. Tienen DNA, Fingerprints y Summer Times. Y bueno, yo creo que lo hacen realmente bien. Y ahora que toca, pues Ben Tankard. Ben Tankard era, pues igual que Wyman Tisdale, era de la NBA, aunque no tuvo mucho éxito. Y también es uno de esos, por decirlo de alguna forma, apóstoles de la música gospel, teclista espectacular. Esto se llama Case to Life. Y nos hemos quedado con este tema que es una preciosidad. Ben Tankard, aquí en Confusión. Thank you. Tankard, que a diferencia de Wyman Tisdale, aunque comparten su estancia en la NBA, él es teclista, Wyman es Ora, desgraciadamente desaparecido, era bajista. Y este es un álbum que me lo encontró así un poco de chiripa, no lo conocía, el Case of Life de Ben Tankard, y me ha encantado de principio a fin. Nos hemos quedado con el tema que le da título, pero ya te digo que lo puedo escuchar un tema detrás de otro y es una verdadera gozada. Ben Tankard, también uno de los discípulos o de los abanderados de lo que se llama pues la música gospel. Música gospel no solamente de coros, sino de instrumentación de todo tipo. Que bueno, va a estar una iglesia norteamericana donde hay coros de este tipo de música, y ya le gustaría a la Filarmónica de Viena tener tantos músicos sentados tocando instrumentos. Y de los coros ya ni hablamos. Seguimos. Esto sigue siendo Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Presentan nuevo material, su trabajo para el 2013 se llama You Are Beautiful, esto es lo que nos ha llegado a anticipo. Tiene tres trabajos anteriores y es otro de estos vocalistas que hay que subrayar con un estilo propio y muy bien considerado. Walter Christopher, espectacular, You Are Beautiful. Aquí en Confusión, entrando ya en los minutos finales, y estoy mirando a 4.37 y 3.54, pero me parece que he calculado casi al milímetro hoy los 60 minutos que nos corresponden. El otro día hablando, pues me parece que fue con el amigo Paco Alcaraz, estábamos hablando de saxofonistas, teclistas, de smooth jazz en general. Y bueno, llegamos los dos a la conclusión de que el smooth jazz, pues hay muchísima música buenísima, pero hay otra que empieza a empalagarte. Y bueno, nos decía a todos el caso de Kenny G, Kenny Gorelick. Kenny Gorelick tiene dos discos para mí espectaculares, los dos primeros, y después ya se cambió de lado y se fue al lado oscuro de la música. Y empezó a hacer música, pues, no sé, la definición mejor sería, pues, Kenny Gorelick, dos puntos. La definición de Kenny Gorelick sería el jazz explicado a las marujas, digamos. Este es de su segundo trabajo, G-Force, un tema que me encanta, y se llama Tribeca. Kenny G, cuando todavía era un músico espectacular. Lo debe seguir siendo, pero cuando hacía música espectacular. Vamos a dejarlo ahí. Tiempo para más y nada, esta es la música de Kenny G. Los dos primeros trabajos a mí me encantan, después ya me dejó de encantar, y es lo que te he comentado antes, quizá pues no sea del todo malo que haya acercado pues el jazz a un montón de gente que de otra forma pues no hubiera accedido a él, el jazz o lo que sea que haga Kenny G. Pero yo me quedo con esta definición que me encanta. La música de Kenny G pues es como el jazz revelado a las marujas. Lo que hace ahora, pues no sé, no tiene nada que ver con el principio. Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Y que ha acercado este tipo de música pues a un montón de gente que de otra forma pues estaría escuchando otras cosas, que es de alabar. Pues nada, como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de Frank J. Saavedra. Y nos vamos a quedar con un tema del álbum Kicking It, de Jeff Lorber, teclista. Y el tema es original de David Wolinski, un bajista, uno de los bajistas favoritos de Quincy Jones. y un tema que popularizó pues la banda Rufus y Chaka Khan. Rufus, a la que pertenecía David Wolinski. Te va a encantar. En Nobody lo conocerás porque es un clásico. Mañana más. Bye bye.